¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, colegas del PRO. Estamos esta tarde de inicio de fin de semana aquí en la zona Volcanes. Estamos aquí en PES Platicando, ya saben, este viernesito, un poquito retrasadito por el tráfico, ya saben. Pero bueno, estamos aquí contentos con este invitadazo directamente desde Guadalajara. Y pues estamos aquí, colegas, iniciando este PES Platicando. Pues bueno, vamos directamente con los contactos en cabina, que es el 59-79-78-52-52. Y el WhatsApp es 55-40-61-54-59. Nuestras redes sociales es Facebook, arroba La Voladora Radio, y Twitter, arroba La Voladora Radio. La página de internet es www.lavoladora.org. Y pues bueno, si nos pueden sintonizar, pues también está el 97.3 FM. Y bueno, vamos a conocer a nuestro querido invitadazo de esta tarde. Es un colega que ha iniciado con una comunidad muy fuerte aquí en México. Y pues bueno, les presento a nuestro querido Andy. Es de Guadalajara y nos viene a platicar cuál es el plan de esta comunidad aquí en PES México. Pero sobre todo, pues que lo conozcamos. ¿Cómo estás, mi querido Andy? Muy bien, saludos Ulises, ¿qué tal, cómo están? Buenas tardes a todos. Y pues aquí andamos, gracias por la invitación. Pues bueno, me gustaría que te presentaras para que te conociera la audiencia y pues son tuyos los micrófonos, colega. Habla de ti, de qué hay detrás de nuestro querido Andy, pues para que te conozca toda la comunidad paisera. Bueno, soy Andy Benavides, soy de Guadalajara, tengo 31 años. Y pues tengo 10 años con la comunidad de PES México, porque pues me gusta, en primer me gusta la saga, ¿no? Me gusta el juego, me gusta jugar fútbol, es prácticamente es lo más que juego yo en PlayStation. Y en sí pues de videojuegos sí juego otras cosas, pues, pero lo que más juego es PES. Y pues siempre me ha gustado hacer esto de torneos y todo, y pues como hace 10 años no existía esto, pues empecé a organizarlo, ¿no? Y pues ya de ahí creció la comunidad, hacer una web, y seguir haciendo torneos, después presenciales, conocer a la gente, que es lo más padre, ¿no? Todos los que compartimos esto con el juego. Hemos ido, por ejemplo, no sé, a Monterrey, a Ciudad de México, y así, y conoces pues a la gente que está allá, que antes conocía solamente por ID o pues, simplemente en el juego, y eso es lo más padre. Y pues bueno, ahorita pues ya hemos hecho torneos ya un poco más serios, digamos. Ya trabajo para la Federación Nacional de Deportes Electrónicos México, en donde hacemos la selección para que escoger al representante de México para ir al Mundial de los eSports. Y también, pues bueno, pues México ahora ya forma parte de las comunidades de Latinoamérica oficiales de Konami. Y también ahí hicimos ahorita un torneo bastante grande donde el ganador se va a llevar $1,000 de premio. Y pues bueno, eso es prácticamente lo que basta ahorita. Y pues bueno, colegas, esta ha sido la presentación de nuestro invitadazo. Este es el primer bloque de PES Platicando, pero antes de irnos al primer corte de este PES Platicando, vamos a unos anuncios. Y pues bueno, Atzinco Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Propósito, dar soluciones integrales de mecánica automotriz a nuestros clientes para que mantengan su automóvil en estado óptimo y logren viajes seguros y felices. Y pues bueno, los servicios que da este negocio son ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistema de distribución y accesorios, diagnóstico con escáner, ajuste de freno, reparación de clutch, mantenimiento de suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería, diagnóstico de dirección y revisión de línea de combustible, mantenimiento de sistema de enfriamiento. Los contactos son 55 44 50 18 47. Su Facebook es @AtzingoAutomotriz, Twitter es @AtzingoAuto, y también lo pueden encontrar en el 55 44 50 18 47 o en su correo electrónico atzingo.auto@gmail.com. Pues bueno, colegas, este es el primer bloque de Pez Platicando. Vamos a unos mensajes. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, @LaVoladoraRadio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 6:17. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita era del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pues hemos regresado aquí después de un corte a Pez Platicando, ya saben, este viernesito tequilero, y volvemos a recordarles los contactos en cabina. El contacto de teléfono es 59 79 78 52 52. El WhatsApp es el 55 40 61 54 59. El Facebook y Twitter es @LaVoladoraRadio, y si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3. Y pues bueno, seguimos con nuestro invitadazo de esta tarde, que es Andy. Pues Andy, coméntanos a nosotros, a la audiencia, ¿cómo ingresas a este mundo mágico digital de los videojuegos, colega? Híjole, bueno, pues a jugar, pues recuerdo que empezaba desde el Atari, con la palanquita y el botoncito, no sé, con Defender o juegos así, que ya la verdad ni recuerdo. Y después pues el Nintendo normalito, Mario Bros, ya ves, el matar a los patitos pobrecitos. y pues desde ahí, ¿no? Super Nintendo, Nintendo 64, después ya me fui a PlayStation 1 y ya no he dejado el PlayStation pues prácticamente para nada. También tuve Xbox, pero no fue tanto de mi agrado, el normalito pues el primero. Y lo usaba más para como emular pues los juegos de Super Nintendo y eso, que jugar los juegos que salían reales pues de Xbox, ¿no? Uh-huh. Y pues así, pues, PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, 4, y ahora el 5 ya que viene. Pero, y sí, eso te digo, lo que más jugaba, pues International Superstar Soccer fue el primer juego de fútbol que me atrapó como tal, y desde entonces sigo la saga. también he jugado obviamente el otro FIFA, pero no es lo mismo. Entonces el PES es lo que más me gusta, lo que más me entretiene. Excelente, colega. Pues bueno, colegas, es hora de hablar de PES y pues vamos a entrar a esta mágica sección, colegas, para ya meternos básicamente al mundo digital y vamos al campo de PES. Entremos a la sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues colegas, estamos aquí con nuestro querido Andy, pues vamos a conocer su sentir de esta nueva entrega de Fútbol PES 2021, y pues bueno, en esta semana estamos estrenando el DLC 2.0, pero queremos saber cómo ha recibido tu comunidad, mi querido Andy, tú en lo particular, esta entrega. ¿Cómo sientes? ¿Qué es lo bueno de esta entrega de PES 2021? Pues prácticamente yo lo siento igual, hay alguno que otro cambiocito, pero digo, tampoco no es como que nos hayan engañado para comprar un juego nuevo y que no fuera nuevo, sino que desde un principio nos avisaron que iba a ser prácticamente lo mismo, simplemente con algunos cambios gráficos, con licencias diferentes, no sé, cositas pues, pero realmente pues, es prácticamente el mismo que el 2020. Pero a mí me agrada, o sea, el sí tiene algunos cambios ahí en el gameplay, pero yo todo lo veo bien, sin problemas, igual que el anterior. Pues o sea, hay mucha gente que se queja mucho de gameplay, de que se le rebotan el balón a los jugadores todo, pero pues recordemos que PES es un simulador, no es un juego como FIFA pues, que le pasa el balón y se le pega como chicle en los pies. O sea, aquí es más fútbol real. Entonces, si te dan un balón fuerte a las piernas, te va a rebotar. O sea, necesitarías tener la habilidad de Messi para que las pudieras detener, ¿no? De Cristiano. Pero, o sea, es más real. Lo que sí yo criticaría un poco, pues, es el arbitraje, ¿no? Porque si de repente marca demasiadas faltas, falta que no crees que sean faltas, y a veces te hacen la falta a ti, te la marcan a ti. O sea, el arbitraje es lo único, el puntito negro así de la Roma que no me agrada tanto, ¿no? De ahí en más, el gameplay, pues sí, para mí está bien, lo que me gusta. Quizás algunos detallitos, pues, no sé, los arqueros o los rebotes, los famosos rebotes, pero digo, son más natural, pues, o sea, sí, es algo que sí puede pasar, vamos, al arbitraje, pues, ¿no? El arbitraje sí es algo que yo creo que podrían arreglar. Bueno, y cómo, bueno, no sé, colegas, si sepan, pero nuestro querido colega tiene la comunidad de PES México, donde crea torneos y todo esto para jugar en línea. ¿Y cómo han recibido tus participantes esta nueva entrega, colega? Bien, digo, yo todos, la mayoría pues lo compraron luego, también sabiendo que es una prácticamente una actualización, entonces ya estás familiarizado con el juego, porque por lo regular cuando cambias de juego a juego, de año a año, tienes que otra vez adaptarte al gameplay, y aquí no, aquí fue más natural porque pues, como te digo, era prácticamente el del año pasado, entonces no he visto yo quejas al respecto, excepto con lo de los árbitros, por ejemplo, ¿no? Pero no, que sí está como muy exagerado pues ese aspecto de los árbitros, de repente no sé, te chocan dos jugadores y te marcan foul, y pues, eso no es foul, ¿no? Es un simple choque. Pero bueno, y te digo, o sea, realmente los jugadores no han aceptado bien, sabiendo pues que es un como un puente, porque realmente el que va a venir cambiado es el nuevo que va a salir ya para PlayStation 5, y entonces Konami está trabajando este tiempo que se supone que tienen que estar trabajando en el PES 2021 para hacerlo diferente, se lo dedicaron más al PES 2022, me imagino que se va a llamar, para PlayStation 5. Pues bueno, colegas, y no sé tú, en tu opinión, mi querido Andy, cuando sale la entrega, se dice que viene muy bien, que la jugabilidad no es la misma de la anterior entrega, que al contrario, está mejorada, está muy, muy jugable, y después, en la comunidad, en redes, se empieza a soltar un rumor de que cambió después de un DLC un poco la jugabilidad, los arbitrajes fueron más tendenciosos. ¿Tú qué opinas? ¿Si hubo algún cambio o tú lo sigues viendo desde el día uno igual? Yo la verdad no lo he notado. O sea, lo del arbitraje, a lo mejor sí te podría decir que al principio no lo notaba tanto y ahorita lo estoy notando más, que te marcan así como que muy quisquillosos, pero y a lo mejor desde el principio no estaba, sino que hasta que fue la actualización, no la de este DLC, porque pues este apenas acaba de ser ayer, entonces de ayer a hoy pues no sabría decir, que no lo he jugado mucho, pero sí a lo mejor al principio no notaba tanto lo del arbitraje, y como luego lo actualizan también, lo van actualizando cada semana casi, en alguna de estas actualizaciones a lo mejor sí llegó a hacer eso, la verdad no lo noté tanto, pero ahorita pues en este momento sí siento que el arbitraje es muy muy tendencioso, ¿no? Entonces no sabría contestarte eso a ciencia cierta. Pues bueno, por ejemplo, eso lo que sí te digo es que desde un principio se dijo que este iba a ser un update, o sea, prácticamente era una actualización de plantillas y todo, y que el gameplay iba a ser prácticamente el mismo. Uno que otro detallito, pero prácticamente el mismo. O sea, digo, no nos vendieron piñas, pues, porque muchos también se quejan, es que lo compré y que no es diferente, te dijeron que no iba a ser que iba a ser lo mismo, pues, prácticamente lo mismo. Entonces, eso es lo que estabas contando. Por eso también te lo dieron muy barato. Sí, claro, está, ya sabíamos lo que íbamos a comprar, ¿no? Pues bueno, salió el nuevo archivo de actualización, este paquete 2.0, y pues bueno, lo que viene aquí, las actualizaciones y novedades, lo voy a leer así tal cual, se implementaron nuevos datos de temporada para la Liga de Bélgica, se implementaron nuevos datos para la temporada de la Serie A Team, también se implementaron nuevos datos para la serie de BK, bueno, la segunda división de Italia, y se implementaron los nuevos datos de temporada para la Liga de España, la Liga de Segunda División Española también, también la de Suiza, también la de Turquía, la de China, se actualizó el emblema del Brasileirão y también se actualizó de la Serie B del Brasileirão, nombres de clubes actualizados, emblemas de equipos actualizados, uniformes de clubes, uniformes actualizados de selecciones, nombres de jugadores, datos de narración nuevos actualizados, fotos nuevas de jugadores actualizadas, modelados faciales nuevos actualizados, fotos de directores técnicos nuevas y actualizadas, y esto es interesante, ¿no? Porque llegó un nuevo técnico a la Liga Master, que es Steven Gerrard, también datos nuevos de estadios actualizados, nuevos modelos de calzado, guantes, cinemáticas, animaciones nuevas y actualizadas, nuevas fotos de jugadores agregadas a plantillas de menú. Se corrigieron unos errores se solucionó el problema que te impedía avanzar en el tiempo completar traspasos en la Liga Master. El problema ocurría luego de obtener un jugador de otra liga intercambiándolo por uno de la tuya. Otras actualizaciones hicieron algunas modificaciones al sistema responsable de determinar qué ocurre cuando los usuarios permanecen inactivos en el partido en línea. Y por último, se llevaron a cabo una variedad de ajustes menores en cada modo para mejorar la experiencia de juego en general. ¿Qué opinas, mi querido Andy? Sí, he visto que, por ejemplo, las caras traen ya nuevas caras. Cuando haces las alineaciones, ya ves que te ponen las caritas, salen diferentes ya con tus peinados o con el pelo teñido de otro color, y si lo vi que lo utilizaron. Los uniformes, por ejemplo, ya sale el tercer uniforme creo que es el tercero, de la lluvia, uno naranja, digo porque yo juego con la lluvia, por eso me doy cuenta, ¿no? Bernardeschi, por ejemplo, ya sale con pelo largo, en el anterior no salía así. Las plantillas las actualizaron, ya no sale Douglas Costa ahí, porque era uno de mis jugadores, caray, ¿dónde está? ¿No? Y pues bueno, pero hay otros, un par de jugadores buenos que no los conocía yo y que ya los estoy incluyendo a la plantilla. Hay unas animaciones, por ejemplo, en el estadio, ayer la vi en el estadio del Valle, que prenden el techo de rojo. Uh-huh. Y se ve muy padre, o sea, está, cuando va a empezar el partido, que se ve así como que baja la toma y se ve el estadio rojo, la parte de arriba, está muy padre, eso no, también es nueva. Y animaciones en sí en el campo no he visto, pero

fuimos para allá como unos 4 o 5 amigos de aquí de Guadalajara, nos fuimos en carro para allá y llegamos allá a casa de un amigo, Carlos Vargas, y él nos abrió sus puertas, él vive allá y tiene una casa, y pues ahí nos quedamos todos. Y entonces hazte cuenta que hicimos el torneo, todo el torneo, fueron también mucha gente de Monterrey, muchos amigos y otros que no conocíamos, pero pues que eran, no sé, parte de la comunidad que a lo mejor no conocíamos, ¿no? Pero pues fueron y ahí todo, y lo chistoso de la anécdota es que ya eran como las, no sé, 3 de la mañana, ya habíamos recogido todo, y pues estábamos los que éramos, digamos, los foráneos, con Carlos, y pues nos íbamos ya, como quien dice, a dormir allá a la casa, y allá uno de los de ahí de Monterrey, que no lo conocíamos, o sea, ni Carlos, que de allá lo conocía, simplemente llegó ahí al torneo y participó y todo, estuvimos todo el día, pero no se iba, y así como que, oye, pues que ya nos queremos dormir, ah, sí, sí, y se metía a la casa, ¿no? Y así como que, sí, güey, pero, o sea, ya, ¿no? O sea, y no entendían, no sabíamos cómo decirle que ya se fuera a su casa para que nos dejara dormir, ¿no? Entonces fue chistoso, pues, porque no lo conocíamos, o sea, digamos, si fuera alguien conocido, amigo de Carlos, pues igual si se quedara ahí a dormir, lo que sea, pero y tampoco no nos decía nada, ¿no? O sea, simplemente así como que seguía la bola y él quería seguir la fiesta y todo, porque estaba tan padre, se armó tan padre el torneo allá, o sea, toda la comadería que había, pues, porque digamos, no sé, 4 o 5 de aquí de Guadalajara, habían de México, habían de Chiapas, había de, ay, se me olvida uno que está ahí cerquita de Monterrey también, pero bueno, estaba muy padre eso, y el cuate quería seguir con nosotros, ¿no? O sea, pero pues ya se tenía que ir a su casa y no se iba, y así como que, oye, pero ya es hora, ya no vamos a dormir, ok, bueno, y así como casi dijo, pues, ¿y cómo me voy a mi casa, no? Y bueno, pues está bueno, pues ya nos vemos, y ya se fue, y así como que, uy, este cuate, pues, ¿qué onda, no? Pero ya, eso fue una anécdota, no sé si fue chistosa o rara, pero... Sí, es que fíjate que los presenciales a los que yo he ido, que tú has organizado, por ejemplo, aquí hiciste uno en México que fue mi primer presencial, sí, fue una experiencia tan padre, era lo que estaba platicando con el invitado de Pesas Tech, que ustedes hacen buenos presenciales, y más que jugar, pues es la experiencia, ¿no? Entonces, pues, yo creo que se quedó picado, ¿no? Lo que te digo, o sea, como estaba tan padre la convivencia que dijo, pues yo aquí me quedo, pero pues nadie me invitó, ¿no? Y pues pero bueno, y hasta la fecha, pues digo, ya obviamente si ya es más conocido y todo, pues, pero y seguimos platicando y todo lo que quieras, pues, pero en ese día específico, pues era recién llegado, ¿no? Digamos, y si ese torneo del que hablas, creo que fue el que se hizo en un bar, ¿no? Sí, y muy padre. No tuve oportunidad yo de ir, pero sí supe que estuvo, que se puso muy bueno, sí, fue mucha gente y muchos conocidos, pues, o que ahorita ya conozco, ¿no? Fue muy padre ahí con Octavio, que fue el que lo organizó. Sí, de hecho, ahí conocí a Rafa, a Octavio, a muchos colegas, y pues, padre, se te dio como un diploma, un certificado de la participación, una playera con tu ID para que te ubicara tu contrincante, eso se me hizo tan original. Sí, de hecho, esa yo la hice aquí en Guadalajara. No, pues, nuestro... Ah, colega, eso te quedó genial. También te dio un pexilindro, bueno, un cilindro para agua, unos dulces muy muy ricos, y ya no me acuerdo si hubo algo más, pero yo le tomé foto, todo lo tomé foto y lo compartí en tiempo real, ¿no? Con los demás colegas de la comunidad, pues platicando que decían, pues, ¿cómo va el torneo? ¿Cómo va esa experiencia allá en el distrito? Y pues, muy padre, ¿eh? Muy bonita. Sí, es que siempre tratamos de, digo, no nomás hacer un torneo de que vengan, jueguen y se van, sino pues que se lleven algo, ¿no? O sea, siempre he hecho playeras, he hecho tazas, los cilindros estos, llaveros, no sé, cosas así, algo que no sea tan caro, pues, pero que la gente lo pueda tener como un recuerdo, ¿no? Exacto. Sí, sí me gusta hacer eso, pues. Sí, de hecho, luego los fines de semana voy así a ciertas partes, a la plaza o así con mi playera de Pez México, y sí se te quedan viendo, porque pues, la gente que conoce el emblema dice, pues, ¿de dónde la sacaría, no? Porque es muy raro que encuentres algo comercial de Pez, ¿no? Pero pues bueno, es marca Endy, marca registrada. Pues bueno, colegas, vamos a nuestra siguiente sección, que es fútbol real, y pues vamos a conocer a nuestro sus gustos, sus opiniones del fútbol real de nuestro querido invitado. Vamos a fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues bueno, colegas, vamos a conocer a nuestro querido Andy, sus gustos. Nos salimos del campo virtual y entramos al campo real del fútbol soccer. Y pues, querido Andy, ¿cuál es tu equipo favorito nacional? Nacional, las Chivas, ¿a poco hay otro? Hijo de veras. Y bueno, dime tu equipo favorito internacional. Internacional, pues yo diría que el Barcelona. Okay, dime cuál es tu jugador favorito nacional. Nacional, que juegue ahorita aquí. ¿Sí? O que sea mexicano. Que sea mexicano y que pues, juegue o no juegue. Sí, pero que juegue en México, que juegue en el extranjero. Donde sea, pero que sea mexicano, vamos. Ah, bueno, el Chucky Lozano. ¿Cuál es tu jugador ahora internacional? Messi. Oh, por Dios. ¿Cuál es tu técnico favorito? Pues diría que Guardiola. ¿Y cuál es tu liga favorita de fútbol? ¿Liga? Uh-huh. Pues la verdad la de aquí. O sea, sí veo uno que otro partido de fuera, pero no es la misma pasión pues que cuando ves jugar a los equipos de aquí. Y obviamente el fútbol es mejor pues, pero en cuanto a, o sea, digamos, ¿qué liga veo más? Pues veo la de aquí. Bueno, y ya para terminar la sección, ¿qué opinas de nuestra selección mexicana? Ay, ay, ay, ¿qué opinaré de ellos? Pues que le echen ganas, que tienen salud. Pues ahí va, pero es que la verdad es de que es como, pues como todo, ¿no? O sea, no les prestan jugadores, o van los jugadores y no juegan tanto tiempo, o sea, no se entienden tan bien, llevan a los jugadores pues que, no sé, a lo mejor que no lo merecen tanto simplemente porque están fuera, los meten, no sé, pues espero que con Martino les vaya bien, siento que es un muy buen técnico, pero necesita trabajar pues, o sea, necesitan darles partidos, que jueguen seguido y todo, pues, para que tengan un entendimiento ya como equipo, tal cual, pero digamos que hombre por hombre es muy competitiva, pero así lo ha sido hace 10 años, hombre por hombre, ¿no? Y no ha pasado nada con ellos. No, 20 años, o sea, pues, ya tiene mucho tiempo, pues que hombre por hombre tienen un. Hay buenos jugadores, pero no forman un buen equipo. Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección es Fútbol Real, y pues bueno, cerramos esta sección. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colegas, pues ya estamos cerrando aquí este pues platicando y pues bueno, antes de cerrarlo, colegas, quiero que nuestro querido invitado se despida bien y pues bueno, mi querido Andy, quiero que nos des todas tus redes sociales. Bueno, la web normal donde se llevan los torneos o las estadísticas del torneo es pesmexico.com.mx. Ya sé qué anécdota te pude haber contado. Bueno, la digo así rapidita. En Twitter tengo PES-México y ahí me llegan un montón de mensajes de política porque piensan que es de PES, de partido social o algo así. ¿Sí? Entonces me etiquetan mucho, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver. Bueno, eso es de Twitter, PES-México. En Facebook está como PESMexico.com.mx. Y ahí te dirige a los grupos porque tenemos de Xbox, de PC y de PlayStation 4. Bueno, ahora, ¿qué sigue para esta excelente comunidad de PES México, colega? ¿Cuáles son tus proyectos? Platícanos todo lo que se nos avecina. Bueno, por lo pronto, en cuanto a lo local, pues, seguir haciendo los torneos, mi liga normalita, esa que hago, que tengo 10 divisiones, hay 12 jugadores en cada división, y pues se trata de jugar y ir atendiendo. Esa liga es gratuita, no tiene ningún costo de inscripción. Tenemos los torneos de la Federación Nacional de Deportes Electrónicos de México, que bueno, esos son esporádicos, pero cuando los hacen pues tienen premios, no sé, por ejemplo, a principio de año se hicieron 5 torneos de 1,000 pesos de premio, y pues se suspendió por lo de la pandemia. Y a nivel latinoamericano, pues estoy, te digo, con lo de las comunidades de Latinoamérica, y ahorita se hizo el torneo de los $1,000, posiblemente se vuelva a hacer otro, pues ya sería el próximo año, y seguir haciendo ese tipo de torneos, ¿no? Creo que eso es lo que nos estamos enfocando ahorita. Excelente, y sí, tuvimos aquí a nuestro querido invitadazo, hablando, fue a Corea, y pues fue uno de los torneos que tú organizaste, ¿no, colega? Así es, él fue el representante que del año pasado, Celic Hernández, que fue fue ganador del selectivo de la Sendem, y se fue a Corea. Ok, colegas, pues bueno, esto fue pues platicando con nuestro querido Andy, y pues bueno, fue un placer que hayas aceptado esta invitación, y pues esperemos que nos sigas aceptando platicar con, pues platicando, ¿no, colega? Sí, claro, cuando guste, ya sabes, yo soy abierta a las partes para cuando ustedes quieran, y muchas gracias por la invitación, y que tengan mucha suerte con su programa. Pues bueno, colegas, vamos a un corte y regresamos para cerrar pues platicando. Momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. XHECA, la voladora radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas del PRO, estamos de vuelta, estamos aquí, queridos colegas, y pues bueno, ya estamos cerrando este Pez Platicando, y pues bueno, lo que tenemos que gracias a todos por su preferencia, a todos por estarnos escuchando aquí en Pez Platicando, y pues ¿qué les puedo decir? Pues ya saben que aquí aceptamos sus sugerencias, y pues les voy a dar nuevamente los contactos en cabina, que es 59 79 78 52 52, el WhatsApp es 5540 61 54 59, el Facebook es arroba la voladora radio, igual que el Twitter, y la página de internet es www.lavoladora.org, o nos pueden escuchar por la frecuencia de 97.3 FM. Y pues bueno, colegas, pues vamos a nuestra siguiente sección, que es la recomendación de la semana, y pues bueno, vámonos a la recomendación de la semana, colegas. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos, Pues bueno, colegas, estamos aquí ya cerrando este pez platicando, si no antes tenerles que decir esta recomendación. Es una película extraordinaria, en mi opinión. Me ha gustado mucho. Es una película que yo veía de niño. La recomiendo porque pues yo soy fanático de los trailers, de los camiones. Y básicamente ahorita que estamos entrando a este tipo de etapa, época de Día de Muertos, de Noche de Brujas, pues vamos a tratar de mandar recomendaciones, pues ya sea de películas de terror, de suspenso, ¿no? Y pues bueno, en esta ocasión la recomendación de la semana es la siguiente. Pues bueno, es la película Maximum Overdrive. Y pues bueno, ¿de qué trata la película? La película se centra en que lo que viene siendo los artefactos, los camiones, los trailers, todo cobra vida y pues empieza como que a atacar al humano, ¿no? Al humano, ya sean carros, todo lo electrónico, empieza a tratar de matar a lo que vienen siendo tanto animales como a los seres vivos, ¿no? Y bueno, esto es porque pasa un cometa en esa época del año, o en esa época, y pasa un cometa y como que les da vida a todos estos pues instrumentos, vehículos, demás, de todo. Entonces, lo interesante también es que el director fue Stephen King, y pues fue su primer dirección en una película, y fue pues de su creación. Ya saben que él es el maestro del terror, y pues está muy interesante esta película. Véanla, realmente véanla, es muy buena. Y pues no sé, tiene muchos años, pero realmente búsquenla, ya sea en internet o bájenla en alguna página de internet, pero sí se la recomiendo. La recomendación de la semana fue Maximum Overdrive, y esto fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, ya estamos por cerrar y pues bueno, vamos a decir unos pequeños anuncios antes de cortar la transmisión. Y pues Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2 de Chalco, orientación gratuita. Para mayor información, contactarse al 3092-1246, atención de 7 a 20-30 horas. También está Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal Paso 12, orientación gratuita. Para mayor información, contactarse al teléfono 5583-08-1923, atención de 10 a 18 horas. Y bueno, por último, apoyo de servicios funerarios a la población de situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional del DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y a familias sujetas de asistencia social en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo electrónico a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo del solicitante o la solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las cuales hace la petición. Se debe de contar con el certificado de acta de defunción. También el servicio que cubre rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria al domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social, hospitales, fiscalías de justicia o instituciones públicas y privadas de asistencia social, que tengan la tutoría de o del fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales a través de partidos políticos ni quienes cuenten con apoyo similar. Para mayor información, llamar al teléfono 553003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 horas a 18 horas,